Retomamos la línea con Atlántida. Buen día, Aldo Solé. Buen día. ¿Cómo buen le día. Va? Me siento un poco bajo, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Bien. El tema de hoy era, lo veníamos guardando de hacía tiempo, por cuestiones de tiempo. Espero que hoy igual me dé para redondearlo bien. Vamos a reflexionar sobre un tema que nos tiene preocupados a todos. Yo me acuerdo que de adolescente ya me entraba a preocupar esto. Veía que en América Latina se estaba entrando a complicar y que es otro de los factores que nos distancian del primer mundo. El tema carcelario. Un tema en el que se ha hecho mucho esfuerzo, se han abierto más cárceles, que siempre parece una medida muy antipática en democracia. Se han formado técnicos carcelarios, se han abierto bibliotecas, se han abierto fábricas de nuevo, como en otros tiempos los hubo, panaderías, hay hasta creo una pizzería con delivery en una de las cárceles. En la cárcel de mujeres, en la cárcel de mujeres hay una pizzería con delivery. De que estudien, de que hagan el liceo, de que hagan carreras, como en otras épocas uno veía en los informativos extranjeros. Del primer mundo, se ha hecho un esfuerzo de aproximación a las políticas sociales del primer mundo, pero en realidad siempre estamos muy rezagados y la realidad es que mientras nosotros de repente nos jactamos de que un pabellón se inauguró un pabellón más para que la gente esté menos hacinada, o alguien se recibió de profesional adentro de la cárcel, se hizo alguna tarea social con presos. La realidad es que en algunas cárceles, en algunos países del primer mundo, de esos que hoy admiramos mucho, pero que tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos, de repente las cárceles son una cosa del pasado, ¿no? Hay ciudades, países que prácticamente no tienen cárceles. Y cuando tienen algún preso, obviamente lo pueden tratar de otra manera. A veces las celdas son habitaciones de hotel, donde la posibilidad de rehabilitarlo, de reinsertarlo en la sociedad, es otra, ¿no? Y las posibilidades de creer en ese rehabilitado es otra. La realidad es que en las últimas décadas, bueno, nos han azotado algunos flagelos como el tema de la droga, que el tráfico de la droga, que cuando yo era adolescente lo veía por televisión, veía películas en estado, uno iba al cine, antes que existiera el cable y todo, uno iba al cine a ver cómo en Europa, cómo en Estados Unidos sobre todo, la gente se drogaba y perdía la cabeza con el consumo de drogas, ¿no? Muchos problemas que de repente en el primer mundo ya se encararon con otra seriedad, con otra madurez. Acá recién las estamos empezando a padecer y muchas veces nos sentimos desbordados con consumos de drogas cada vez más fuertes, más violentas, más adictivas. Hay otras adicciones que antes no se trataban, como la ludopatía, por ejemplo, que no parecía una enfermedad. Hoy se sabe que hay gente que roba para entrar a un casino, por ejemplo, ¿no? O roban simplemente para entrar a un shopping y consumir productos innecesarios. Entonces, el tema de la violencia doméstica, ¿no? Es decir, no es solamente que la sociedad se haya vuelto más violenta, más conflictiva, sino que cosas que antes de repente quedaban en lo anecdótico, en lo folclórico, ¿no? Unas piñas en un partido de fútbol, unas agresiones de un marido a su esposa delante de los vecinos, hoy se condenan, ni hablar todo lo que tiene que ver con los con los abusos a los menores, ¿no? Agresiones en el ámbito laboral, el acoso laboral, el acoso sexual. Hay cuestiones que en otra época poco menos que se festejaban, que hoy se condenan, ¿no? Felizmente se condenan. Pero la realidad es que, y eso a su vez ha hecho necesario repensar algún tipo de delitos, ¿no? Si en unas cárceles superpobladas se justifica que haya un tipo preso por jugar a la mosqueta en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el tema del aborto, o el tema de si es justificable, ¿no?, que una mujer que en medio de su desgracia se vio obligado a abortar y encima tiene que ir a la cárcel, ¿no? O una mujer que de repente mató al marido que lo martirizaba todos los días y encima tiene que ir a la cárcel. El tema de la defensa propia también son temas que todavía hay que seguirlas replanteando un poco. Recuerdo que Díaz, el primer ministro de, del interior del primer gobierno Frente Amplista, bueno, lo trató de resolver con aquella ley de humanización de las cárceles, ¿no? Es decir, que bueno, que estén algunos que realmente se justificaba, viendo caso a caso, de que no se justificara que estuvieran en la cárcel, soltarlos por anticipado. Uh-huh. Tenemos una justicia muy lenta también. Bueno, y sin embargo, hoy padecemos un poco esa vuelta de la tortilla, de que en realidad, cuando analizamos este problema como cualquier otro problema que nos aflige a los uruguayos, tenemos que repasar un poquito la historia y darnos cuenta que esas desgracias que de repente padecemos a veces, en algún momento no las sufrimos, y por algo fue que no las sufrimos. Y esas soluciones que les envidiamos a otros países en otros tiempos, de repente, y estamos hablando de otros tiempos, sí, estamos hablando de repente 80 años atrás, 70 años atrás, pero no estamos hablando de 200 años atrás ni de 500 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y esas soluciones que a veces les admiramos, les envidiamos a otros países, en algún momento, o esas resoluciones, digamos, en algún momento nos admiraron ellos a nosotros, ¿no? Entonces, para hacer una... La invitación de hoy, espero que me dé el tiempo, es de viajar por una microhistoria. Vamos a referirnos concretamente a la historia, en algunos periodos de su tiempo, de la cárcel de Florida, que tuvo una historia muy particular en su momento, y es interesante que los floridenses lo sepan, ¿no? Y por supuesto, no, salvo por alguna oportunidad que lo he hablado en la prensa, después, hasta que no salga un libro que no he editado todavía, que ahí pienso que se tomará un poco más de conciencia de esta historia, una historia sobre la jefatura de Florida. Bueno, mientras tanto, seguirá un poco, será una de las tantas historias interesantísimas olvidadas. Hacerse cargo de la seguridad y del orden en un departamento como Florida no es sencillo hoy, y no era nada sencillo en otros tiempos. Uh-huh. Así dejó constancia el periódico local El Progreso en 1891, con una ilustrativa descripción. El diario El Progreso, un diario, bueno, uno, para los expertos en la historia de la prensa de Florida, dicen que ha sido el mejor diario de todos los tiempos. Era de los años 90, del siglo XIX, un diario muy vinculado a la masonería y a gente realmente muy progresista. Bueno, ¿qué decía El Progreso de Florida? Dice: el departamento de la Florida es uno de los más extensos de la República. Su posición topográfica lo hace, además, diremos así, el refugio de los bandoleros que, eludiendo la acción policial en los sitios en que han cometido sus fechorías, huyen y ganan los montes o parajes escondidos que abundan en él. Florida linda con 5 departamentos. Uh-huh. Su extensión será de unos 600 o 700 leguas cuadradas, y para recorrerlo el efectivo de su policía se compone de 144 guardias civiles, 11 comisarías y 15 subcomisarías. Total 170 hombres, de los que hay que descontar 50 destinados al servicio de policía en la villa, quedando por consiguiente disponible 120 para el de la campaña, unas 5 leguas y media por cada hombre, no contando que en cada estación de los ferrocarriles que lo atraviesan se requiere un piquete permanente, que hay otras 2 o 3 en construcción. Bueno, pinta bastante bien este panorama. Dice, bueno, a lo que habría que sumar, según otro informe posterior de ese mismo diario, la atención de los reclusos que, porque, dice, y esto lo leo textual, en la cárcel de la villa existen siempre entre 38 y 40 presos o detenidos a disposición del juez departamental. Bueno, recordemos entonces que para finales del siglo XIX había en Florida entre 38 y 40 presos. Bueno, al riverista Pedro Alvarenga, que estuvo entre el 22 y el 27, jefe de policía, el cargo de jefe político se extingue en la segunda constitución, en la del 19, va a seguir siendo un cargo político, pero ya no va a ser jefe político y de policía, va a ser simplemente jefe de policía. Y claro, muchas atribuciones, por ejemplo, La organización de los comicios electorales y todo eso, ya no le va a corresponder por lo menos tanto como antes. Bueno, Florida va a ser un departamento mayoritariamente colorado, mayoritariamente vallista en todas estas décadas, pero por acuerdos que se cocinaban en Montevideo, Esta jefatura que seguía siendo un cargo político, la jefatura de policía, que seguía siendo un cargo codiciado, que ya no tenía la relevancia que tenía en otros tiempos, va a ser, digamos, una pieza de intercambio para entregarla a los grupitos menores, grupitos de derecha, que había dentro del Partido Colorado, cuando el Partido Colorado estaba dominado por una izquierda, digamos, que se expresaba en el vallismo, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba el riverismo, el socismo, el villerismo, distintos grupos menores, y que los vallistas después, por ejemplo, a través del diario El Heraldo y otros diarios que tenían, chillaban como locos, ¿no? Porque decían, ¿cómo puede ser que si nosotros tenemos el 85% de los votos del partido, se los otorgan a ellos? Bueno, Pedro Alvarenga lo sustituyó el socista Carlos Vanelli. Pedro Alvarenga era de los fundadores del pueblo de La Cruz. Y Vanelli era uno de los fundadores del pueblo de La Cruz. Uh-huh. Un rico estanciero de La Cruz, que en el año de su nombramiento para la jefatura era el vicepresidente de la Asociación Rural de Florida. Y a Vanelli lo sucede Horacio Machado, entre el 31 y el 34. Bueno, Vanelli y Machado no dejaron muchos rastros en la prensa, más allá de algunos escándalos de la prensa local, muchas veces amplificados. La realidad es que por esos años el departamento de Florida, en comparación con muchos otros departamentos, presentaba poco trabajo a su jefatura, y a eso era algo que podía percibirlo y expresarlo mejor la prensa capitalina. En tiempos del jefe de policía Horacio Machado, el diario del Plata destacaba que, leo textual, Florida es un departamento que da poco que hacer a la policía, habitado por gente de trabajo, con un nivel de cultura muy elevado, su vida se desarrolla pacífica y tranquilamente. Solo por excepción se han producido entre sus límites algunos de esos grandes hechos delictuosos que dejan memoria. Se refería, entre otras cosas, al asesinato del comisario Cardoso del jefe de policía, el coronel Cardoso, y el comisario Román por Aquino, cuando lo fueron a detener ahí en Florida. Bueno, fue un episodio muy triste, que incluso en el Parlamento se hicieron homenajes. Pero según ese diario, no por tratarse de un departamento tranquilo, dejaba la policía de Florida de estar adaptada a los tiempos modernos. Una cosa, un dato bastante importante. Sí. Actualmente, muy pocos departamentos pueden cotejarse con Florida con respecto a los locales destinados a las comisarías. Con excepción de los locales de la cuarta, sexta y octava sección rurales, todos los edificios destinados a oficinas policiales son propiedad del Estado. No se trata de ranchos o viejas casuchas impropiadas, sino que en su mayoría son edificios modernos, confortables, construidos especialmente para este efecto, en lugares estratégicos dentro de sus respectivas zonas. El número de presos en esta primera década no era nada elevado. Entre 1925 y 1931, los menos fueron 5 y los máximos 35. ¿Viste que va achicándose? Llegó a haber hasta 5 presos hasta los primeros años de la década del 30. Y aún había tiempos mejores, porque en 1938 la prensa local notificaba que en la cárcel de Florida solo había un preso y a punto de salir. Eso que hoy parece una noticia de que en Finlandia, que en Suecia no hay presos, bueno, pasaba acá en Uruguay. La noticia fue tomada además por la prensa capitalina y repicada la prensa internacional. Es decir, al revés, ¿no? De repente desde Europa se comunicaba que Florida, Uruguay era un país tan maravilloso que había ya una cárcel del interior del país donde se vació, no había presos, ¿no? Y una década después lo recordaba la revista Perfil de Florida, repasando detalles, y decía, el 15 de agosto de 1938, Florida, tranquila, soñolienta, como de costumbre, registró un hecho singular y curioso que le valieron una explosión de notoriedad que traspasara las fronteras patrias. Corrió la noticia por la redacción de los periódicos, a falta de noticias de grandes hechos, se presentaba esa información que tanto llamaba la atención y que tenía avisos sensacionales por lo inaudito del hecho que encerraba. La cárcel de Florida no tenía presos. Después este artículo se recordó con el título Cuando en la cárcel de Florida crecían pastos. Qué bárbaro. Al realizarse la visita, sigo leyendo la revista Perfil, a cárceles se supo que había tan solo un recluso y que estaba entre rejas por cuestiones de poca monta. Los visitantes de la jefatura de policía, curiales, defensores y periodistas, pudieron contemplar el interminable espectáculo del desfile de un solo recluido e imaginar la pereza de los guardias bostezando displicentemente para que se desanudaran las horas en el hilo interminable de sus tareas sin objeto. No quiero detenerme mucho, pero qué metáfora, ¿no? Como escribían en otra época. Los guardias bostezando desplicentemente para que se desanudaran las horas en el hilo interminable de sus tareas sin objeto. Qué a los centinelas recorriendo el edificio de la cárcel como quien pasea por un bulevar. Al encargado del establecimiento preocupado de perder el puesto si aquello continuaba. El jefe de policía tenía también sus preocupaciones, pues hacía poco un diario de la capital comentaba la higiene, el orden y las buenas comidas que servían. Habían dicho socarronamente que daba gusto estar preso en la cárcel de Florida. ¿Y cómo era que ahora, con esa atrayente propaganda, con esas comodidades, con ese confort carcelario, la prisión estuviera vacía, sin habitantes que quisieran albergarse en tal confortable hotel? Y recordemos que en algún momento, hace algunos años atrás, y recordemos también que esto sigue siendo alarmante hoy, cada vez que nos dan un informe de la cantidad de presos, sabemos que han aumentado, eran 9.000, eran 10.000, ahora creo que ya van 12.000, uh-huh. ¿Verdad? No se logra bajar esta cifra. Bueno, esta realidad que estoy pintando de los años 30 es diametralmente opuesta. Y además este asunto, ¿no?, de el buen confort, ¿no? Era una cárcel que claro. Daría gusto estar preso ahí adentro, decía la sí. prensa, ¿no? Y vos fijate que por ahí, por la crisis del 2002, que fue terrible la situación carcelaria, porque bueno, más gente se vio obligado a delinquir, a vender drogas y terminó presa, se decía que se sorteaban. En algunos pabellones se sorteaba la comida a los presos. O sea, había días que los presos no les daban de comer. Qué barro. Les daban muy poco. Qué barro. Es una cosa tremenda, ¿no? Completamente desbordado el Uruguay, porque además cuando uno está acostumbrado a este tipo de noticias, está acostumbrado a estar orgulloso de esta situación, que el sistema colapse de golpe, no sabe por dónde empezar. Esa es la realidad. Bueno, vemos que las virtudes de la cárcel de Florida venían siendo objeto de reiteradas atenciones por parte de la prensa capitalina hacía tiempo. Uh-huh. Es que se había terminado la delincuencia en Florida, se preguntaba la revista Perfil. Una noticia como esa, tan buena como singular, era predecible en un departamento como Florida. La revista floridense intentaba dar una respuesta al respecto. Florida siempre, leo lo que dice la revista Perfil, ¿no? Florida siempre tuvo poca población carcelaria. No obstante ser uno de los departamentos más poblados del país, hoy es al revés. Los hechos que suscitan la acción policial tienen poca relación con los criminales. La mayoría de los delitos son contra la propiedad, que tienen su causa fundamental en casi todos los casos en el estado económico del delincuente, que lo aproxima mucho al estado de la necesidad. Es decir, también se reconocía en aquella época miserias, carencias. La gente piensa que en los años 30 Uruguay era todo el mundo. Tenía trabajo y trabajaba bien, claro. O incluso la primera mitad de la primera el periodo del primer vallismo, digamos las tres claro. primeras décadas, si no era así, había gente que también estaba desocupada, sí, sí. que tenía dificultades económicas, las letras de tango lo reflejan también, como en la letra 10 de Fiambre, por ejemplo, ¿no? No tenemos, por otra parte, esa población agresiva, esos núcleos feudales, donde el crimen es una necesidad para vivir, como sucede en algunos departamentos del norte. Nuestra cultura es amplia y compartimos el soplo civilizador de las corrientes humanizantes del mundo que van desterrando poco a poco el concepto del honor mal entendido y de que los conflictos se solucionan más por la vía de la razón que por la fuerza bruta. ¡Qué optimismo tenían los periodistas en la década del 40! Sí. Bueno, Perfil explicaba entonces que la singular situación de la cárcel de Florida se debía, entre otras cosas, y leo de nuevo textualmente, a la actuación brillante que le ocupó desarrollar en nuestro medio un grupo de distinguidos juristas que actualmente está descollando con relieves propios en el foro nacional. Nos referimos al doctor Carlos María Larguero, juez letrado de nuestro departamento, al doctor Juan Ibarra Igarrebebe, titular de la Fiscalía, y al actuario escribano Eduardo Matos Ramos, sucedido por otra figura de igual capacidad como el escribano Milton Galmés, que desempeña aún en nuestro medio dicho cargo. El rápido diligenciamiento y el sentido humanitario y ecuánime del doctor Larguero hacía que los sumarios por delitos comunes fueran despachados sin tropiezo por los representantes del Ministerio Público, el doctor Ibarra, que compartía iguales sentimientos y era asistido por una igual capacidad de trabajo. delitos de poca monta, cuyos causantes no deben permanecer detenidos más de lo prudente, no recobraban su libertad muchas veces debido al entorpecimiento que sufren sus expedientes por negligencia de los encargados de la administración de administrar justicia. Y eso no sucedía en los tiempos en que actuaban estos fieles intérpretes de nuestras leyes. Bueno, al final entonces, el análisis que hace la revista Perfil, mucha cultura de la gente, ánimo civilizatorio, poca gente obligada a delinquir y una justicia, ¿no?, muy distinta a la que tenemos hoy, y parece que más bien tiene que ver con la personalidad de los gestores de la justicia, según el análisis que hace la revista Perfil. Gente que no se deja llevar por cuestiones de leguleyos, sentido práctico, sentido común, deseo de resolver las cosas, y que no pasaba lo que pasa hoy, ¿no?, que muchas veces a un preso se lo condena a la cárcel, pero no se le da la sentencia, y cuando se le da la sentencia termina siendo menos que el tiempo que estuvo de prisión, digamos. Claro. Eso es una realidad tristísima que sigue pasando en Uruguay. Bueno, finalmente Perfil repasaba el impacto de la noticia, que paseó, y esto lo leo textual, que paseó triunfante por las grandes rotativos del mundo, sirviendo además para el comentario risueño de más de una revista. ¿Y qué revista vino a tomar? Y acá viene la parte del chiste, que no me lo quería perder, aunque sé que ya estoy un poco pasadito, pero ¿qué revista de humor vino a tomar esto para hacer un chiste? La revista Paturusú. Paturusú, que había surgido en el año 37... Al año ya está haciendo al año ya está haciendo un chiste con esto. Yo obviamente sabía de la existencia, lo que tenía hasta el momento, al principio era la revista Perfil, que comentaba el chiste de Paturusú, incluso lo citaba textual en algunas partes. Obviamente quise reencontrar la revista Perfil, di con un comercio en la calle Paysandú que se llama... Les digo, por si alguien de repente, algún historiador me está escuchando de ahí, quiere de repente, o alguien que quiera, interesado en estos temas, es importante saberlo. Hay en la calle Paysandú, supongo que sigue estando, un comercio que se llama El Rincón del Coleccionista. Ese hombre, que ya te digo el nombre porque no me acuerdo, lo tengo por acá, bueno, no importa ahora, que me generosamente me solucionó este problema. En la calle Paysandú. En la calle Paysandú, sí, se llama Wellington Gabriel Maineiro. Wellington. Ajá, se llama. Wellington. Es historiador de historietas, tiene libros publicados sobre la historia de la historieta en el Uruguay. Y ahí que tiene un comercio. Y tiene un comercio que se llama El Rincón del Coleccionista. Y él es justamente la coleccionista de Paturusú, le faltaban algunos números. Claro. Me aportó todos los datos, me dijo, sí, la Paturusú surgió en el año 37, qué sé yo. Claro. Y me consiguió el ejemplar donde, entre otras cosas, aparecía el dibujito que, que no aparecía en la revista Perfil. No sé, porque yo no la vi, la revista me escaneó la imagen, pero parece que yo la Paturusú realmente no fue una revista que me copara mucho. Sí. Mi madre sí era fanática de Paturusú y de Isodorito, y siempre cuando me hacía una alusión o me comparaba, me decía, tal vecina, esa gorda que está en la esquina, yo no me daba cuenta, siempre me hacía, me nombraba, o tal persona, siempre me lo comparaba con algún personaje de Paturusú, que en realidad me costaba a mí, porque no los asociaba muchas veces. Claro, claro. A pesar de que los leí todo. Pero por lo que recuerdo, la revista Paturusú, aparte de la historieta propia de los personajes, tenía artículos, ¿no? Sí, sí. Y esos artículos, un poco como Guambia, ¿no? Guambia tenía artículos, entrevistas, ¿no? Sí, sí. Y por ahí salió un artículo referido a a la cárcel. A este episodio de Florida, ¿no? Claro. Entonces, no sé si me queda algún tiempo, pero por lo menos leerles el... Dos minutos. ¿Qué es lo que sucede entonces tras las amarillentas murallas de la cárcel de Florida? Sencillamente que el gobierno, vista la situación de anormalidad que implica un penal que albergue solamente a dos recluidos... Paturusú, creo que para rondear el chiste, puso dos presos, pero en realidad ya había uno y había desaparecido, estaba para salir cuando salió el comentario de prensa en Florida. Bueno, está a punto de considerar su clausura por las consiguientes cesantías de todo el personal de la misma, incluido también los presos. Que dejen de bromar, protestó un preso. A mí me faltan 8 años y si me mandan a trabajar los demando por daños y perjuicios. Eso no es nada, se lamenta su compañero. A mí lo que me duele es que nos echen ahora cuando ya tenía casi terminado el túnel. Por otra parte, y siempre atendiéndose a nuestro secreto informante, el director y sus huestes maquinaron planes y más planes para evitar que el gobierno tome tan serias medidas, es decir, cerrar la cárcel de Fuentes. Claro. Si nos dejan sin sueldo, van a verse obligados a reabrir la cárcel enseguida, porque entonces vamos a tener que ir a robar nosotros, musito unos. Eso nunca, descreído, interrumpe furioso el director. Yo tengo un plan mucho mejor. Con él no solamente evitaremos la clausura de la cárcel, sino que hasta la pondremos de moda. Escuchen, y ahí aparece el dibujito de que están todos abrazados, cuchicheando, ¿no? Sí. Los guardias, el director y los presos. Sus interlocutores lo rodean apretando sus cabezas en ramillete, se oyen leves susurros y exclamaciones de aprobación. Días después, en Chicago, un pistolero, en un sótano sórdido, lleno de barriles y de telarañas, recibe una carta certificada. Rompe los lacres a balazos y la lee detenidamente. Es una propuesta de un señor de Florida, de la República Oriental del Uruguay, en la que le solicita sus servicios, pues desea fundar una escuela de gánster para proveer una cárcel a punto de la clausura. Bueno, esto no tiene desperdicio. No. Este texto delicioso de la revista Paturusú de 1938. Que describe, ¿no? Al año de haberse creado la... Sí. Yo la creo que... Y que ya estaba, fíjate vos, hasta ahí había llegado la repercusión de una noticia que hoy nos gustaría que nos... Que nos despertaran, sí. Nos hicieron, ¿no? Y que bueno. Es un tema para... lejos de eso, lamentablemente. Es un tema para seguirlo y para analizarlo, porque no es menor, deja entrever muchas cosas, pero no me puedo extender más en el tiempo. Sí, claro, el martes que viene, ¿estás o tú? No, mira, te voy a ser sincero, el martes que viene tengo que ir a Montevideo. Perfecto. Para hacer los últimos arreglos. Combinamos antes de mi partida a... ¿Cuándo te vas, Aldo? Me voy el 17. Perfecto, o sea que la semana que viene te vamos a tener algún... El miércoles, ¿no? Sí. El martes, antes de irme, sí nos comunicamos. Perfecto. Pero este martes, que es el único día que tengo libre, tengo que ir por Montevideo, ir a la editorial a buscar libros, tengo que... Perfecto, perfecto. Un almuerzo con periodistas que perfecto. Me van a despedir, en fin. Sí. Y bueno, nos volveremos a encontrar entonces el martes 16, sería, ¿no? Sí. Miércoles tampoco podés la semana que viene, ¿no? Quería redondear esto un poco. El miércoles de la semana que viene... Sí. No, en realidad perfecto. No te quiero... Por ahora, por lo menos, no perfecto. Te lo quiero... Igual me queda pendiente esto en la próxima charla, cuando pero, sea... ¿sabes qué? También me gustaría, de repente, tirarte algún nombre para que entrevistes en... Ese espacio. Después lo hacemos. Después lo hacemos. Algún amigo extranjero, escritor que está viviendo acá en Uruguay, en fin, algún diplomático, alguien que... Perfecto. Te puedo dar alguna sugerencia para que aproveches el tiempo. Perfecto. Pero bueno, te agradezco, Aldo. Siempre. Te mando un abrazo. Audiencia. Hasta luego, que pases bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.